121 Capital Federal. Presupuestos sin cargo. LAR Bagus. Soluciones prácticas y seguras para su casa. LAR Bagus. No te creo. Rosa, escúcheme un poquitito. Rosa molesta los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, después de los dibujitos, antes de la comida. Rosa molesta. Lunes a viernes, 12 horas. No te creo en absolutamente nada. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Agenda. Mr. Expender, unipersonal de Sergio Lombardini. Sábado 0:30 horas, Sala Raúl González Tuñón. Entrada, 7 pesos. Esto es un atropello. Lunes, 20 horas. Lavaca.org invita al seminario sobre los nuevos movimientos sociales de América Latina, dictado por el periodista Raúl Civechi, ganador del premio José Martí 2003. Un recorrido por movimientos emblemáticos. Sin tierra en Brasil, zapatistas en México, aymaras en Bolivia. Nuevas formas de hacer política y de construir poder. El papel de la educación en las prácticas emancipatorias. Las formas de movilización y organización. Las relaciones con los gobiernos progresistas y de izquierda. Cupos limitados. Cierre de inscripción 18 de mayo. Informes e inscripción infolavaca@yahoo.com.ar. La tribu. 2 de abril de 1982. Loco. Tropas argentinas desembarcan en Puerto Argentino o Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas. Miles de argentinos se congregan en la Plaza de Mayo para apoyar la invasión. La flota británica, al mando de Margaret Thatcher, responde inmediatamente. Apagar a la tribu y hacer tu radio. Esta es la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Mujeres que luchan, que caminan, que hablan, que trabajan, que cantan, que piensan, mujeres que viajan, que tejen, que deciden, mujeres que lloran, que espían, mujeres que conspiran, que desean, que aman, que ríen, que corren, mujeres que regalan, mujeres que se enojan, que se quedan, cuidan, mujeres que bailan, mujeres que odian, que estudian, que se callan, mujeres que dicen, que recuerdan, que saben, que denuncian. Mujeres que se encuentran, que eligen. Mujeres que ven. Veo. ¿Qué ves? Vecinas que cruzan la vereda. Vecinas que no juegan a las escondidas. Vecinas que juegan a la mancha. Vecinas que ven. ¿Qué vemos? La vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Todos los sábados de 13 a 14 por FM La Tribu 88.7 MHz. Hola vecina, bueno, acá estamos nuevamente. ¿Volviste? Todas juntas, ¿eh? ¿Volviste? Volví, si no, no de quiero... las papeleras. No, sí, después si querés te cuento. Pero no, queríamos, vecina, contarles que en este programa, bueno, vamos a tener varias invitadas, vamos a hablar de distintos temas, pero antes que nada queríamos despedirnos de alguien. De alguien que alguna vez hemos visto en teatro, muchas veces, tal vez, pocas veces, pero de una mujer, una actriz, una directora que realmente trabajando desde el año 1941 antes de ayer, a los 87 años, se despidió de todos nosotros y de todo el mundo teatral y de los actores. Una mujer, Alejandra Buero, que si nombramos Madre Coraje, si decimos Sacco y Vanzetti, si decimos León Felipe, podemos hacernos una pequeña muestra de lo que ella contribuyó a todo lo que tiene que ver con el mundo teatral acá en Buenos Aires, y además con su propio teatro, con el que lo fundó, con parte de su herencia, de su trabajo, y con todo ese talento que tenía esa mujer, que fue maestra de actores y que además había tenido unos maestros a su vez maravillosos. Y casi 2 o 3 años antes de morirse, justamente, a pesar de que ya tenía una salud muy debilitada, sin embargo, como ella decía, su vida tenía sentido por el trabajo que hacía, invocó los versos de León Felipe en ese espectáculo que se llamó Versos Rebeldes, y que creo que la pintaban por lo que ella era, porque decía que las palabras tienen más de un dueño cuando son portadoras de solidaridad, porque creo que además fue fundamentalmente una mujer solidaria, trabajadora y creo que talentosa por sobre todo de ello. A Alejandra Buero creo que se merece que le dediquemos este sábado. Y además de dedicárselo a Alejandra Buero, también desde acá queremos recordar a otra mujer, mucho más joven, Janet Ruiz, que tiene 22 años. Ella nació en Potosí, en Bolivia, y ella es una de las tantas trabajadoras de estas fábricas clandestinas, de estas tejedurías, hilanderías y de costura instaladas en la zona del Bajo Flores. Janet Ruiz, 22 años, en estos momentos está detenida, acusada injustamente de la muerte de su bebé. Ella tiene un sueldo de 500 pesos por mes, 100 pesos los destina a una señora que le cuida a una de sus hijas, 100 pesos a otra de sus hijas y 100 pesos los destina al pago de un alquiler. Una de estas nenitas, la bebé, apareció muerta en la casa de una de estas personas que la cuidaba. Y un juez, el juez Barley, la acusa a la madre por abandono y homicidio de esta niña en una situación en la cual ella no estaba presente. Por eso toda la gente, que vecinos de ella, de la Villa 1114 del Bajo Flores, van a marchar el próximo martes frente a tribunales pidiendo justicia para Janet. Una madre simplemente que sufriendo la muerte de su bebé y además encima de eso acusada por la muerte de la misma niña, sin haber tenido obviamente ninguna participación y además con toda una situación complicada. Durante 33 días no pudo acercarse al cuerpito de su bebé. Desde aquí, desde La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente. Los teléfonos 4864-0489, 4866-1095. De todos modos, yo sé que a vos te cuesta perder cuando tuviste la verdad en las manos, tan absoluta, tan real, es tu verdad, mariposa disecada. De todos modos, yo sé que a mí me toca jugar doble partida. Ay, mi mariposa de mar tiene aire y color de sal, vuelo marino. De todos modos, yo ya no voy a morirme. Me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto de par en par los sueños. La caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto. Porque la vida vale lo que el cuerpo calienta. De todos modos, yo sé que vos todo lo tenés y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel. me hacen variada y tornasol de cuatro vientos de todos modos. Yo sé que a vos te gusta vivir teniendo siempre la alegría controlada y que a mí me gusta errar, construir y destrozar. Yo tengo la magia y el arte de siempre, de siempre, siempre empezar. De todos modos yo ya no voy a morirme. Me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto y de par en par los sueños, la caja de Pandora. Abierto. De todos modos yo ya no voy a morirme, no. Me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto y de par en par los sueños, la caja de Pandora. Me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto. De Costa Rica, la voz de Guadalupe Urbina y el talismán. Y hoy, vecina, vamos a seguir porque la vida, la pasión y la muerte, digamos, son tres palabras que están presentes durante este sábado. Pero como también queremos hablar de la vida es una posibilidad para muchas mujeres y también la muerte. Pero nosotras queremos enfocar hoy el tema justamente de la posibilidad de que aquellas mujeres que decidan no llevar adelante un embarazo puedan vivir y no se conviertan en esa mujer por día que muere cada día por un aborto hecho en malas condiciones. Entre otras mujeres, entre muchas mujeres, Susana Checa justamente ha compilado diversas autoras en un libro que se ha presentado el martes pasado en la Feria del Libro, que se llama Realidades y coyunturas del aborto, entre el derecho y la necesidad. El libro se divide en cuatro partes y en una de ellas, digamos, está compilada, digamos, tenemos una compilada hoy acá, que es Elsa Schwarzman, que es socióloga, profesora de la UBA y a quien le damos ahora la bienvenida. Bueno, buenas tardes a ustedes, buenas tardes vecinas, es un placer estar acá por primera vez, por lo menos en cuerpo y alma. Porque por teléfono ya porque por teléfono hemos estado, o sea, de alma he estado. Sí, formo parte de uno de los artículos, que es la parte de investigaciones, la presentación de investigaciones. Trabajamos con Susana Checa y Cristina Arbaro en la redacción de este capítulo, que se basa en la investigación que se realizó desde el marco de la Universidad de Buenos Aires, UBACIT, el Foro por los Derechos Reproductivos, y con el apoyo en ese momento de la Defensoría Adjuntiva de Derechos Humanos de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento estaba Diana Mafía. Digamos, que es otra de las compiladas también. Que es otra de las compiladas, sí. Bueno, esta investigación, de las que formaron parte también en su momento, la licenciada Andrea Mariño, Marta Rosenberg, muchos alumnos de la cátedra en esos cuatrimestres, es la que da fundamento para este capítulo. Y lo que se trabajó es el monitoreo de la atención posaborto en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue encarado? Es decir, las mujeres, ustedes hicieron incluso una investigación por edades, por grupos, o sea, por grupos etarios, por grupos de diferentes lugares que iban llegando. ¿Cómo llegan, es decir, las mujeres en qué situación llegan al hospital? Sí, hay que decir que esta investigación se realizó entre los años 2001 y 2003. Uh-huh. Tiene la actualidad en muchos aspectos y en otras cosas han cambiado, sobre todo en cuanto a números y características. Uh-huh. Nosotros nos centramos fundamentalmente la investigación en los hospitales y a partir de ahí analizamos las historias clínicas del mes de marzo del año 2000 de todos los hospitales de la ciudad, de 8 hospitales de los 11 de agudos de la Ciudad de Buenos Aires. Analizamos y tomamos las historias clínicas de los depósitos. Después tuvimos entrevistas a médicos, parteras, distintos profesionales de los distintos hospitales y después tomamos también algunas entrevistas a mujeres. De ahí aparecen datos cuantitativos, datos cualitativos, el perfil de edades, de las tomadas en ese momento, de las historias sacadas de los archivos, de los egresos post-aborto. De ahí podemos sacar los datos de edades, de estado civil, gravedad, de estado que llegó. De las entrevistas hubo un contacto muy especial, fue por momentos muy difícil, lo pensamos mucho, lo trabajamos y lo elaboramos mucho, cómo acercarnos, en qué condiciones. Teníamos miedo de que el hecho de tomar las entrevistas en los hospitales uh-huh. sesgara la posibilidad de comunicación. Aclarábamos, por supuesto, nos acercábamos, explicábamos para qué era la investigación y si querían participar o no. Le aclarábamos que era voluntario, que era anónima, porque se preguntaba mucho sobre lo que era la atención y cómo se sentían ellas en esta atención. Que eran las cosas más ricas, ¿no? Digamos que las mujeres que llegan en esta situación es porque, bueno, ya tomaron la decisión. Y una vez que toman la decisión, más allá del método que hayan utilizado para no continuar adelante con su embarazo, llegan a terminarlo, digamos, a quedar en condiciones. ¿Qué, digamos, me gustaría primero que veamos esto? ¿Qué sucede con los médicos cuando reciben a las mujeres? ¿Qué sucede con esas mujeres? Es decir, ¿qué es lo que ustedes, digamos, pudieron notar en cuanto a esto? Porque los médicos saben en qué condiciones están recibiendo a esta mujer. Claro, por eso se llama atención post-aborto. Uh-huh. Como todos sabemos o no, pero bueno, vale decirlo, en la República Argentina el aborto es ilegal, salvo dos casos que está despenalizado, y entre paréntesis podemos empezar a lo mejor decirlo al revés, decir que el aborto es legal en dos casos y está penalizado en los restantes. Uh-huh. Para pensarlo. Las mujeres llegan en general en situaciones de mucha vulnerabilidad, en algunos casos con problemas físicos graves. Eso a lo mejor es lo que está variando desde que terminó la investigación ahora por la utilización de distintos y otros métodos. Uh-huh. En general, lo que refieren y lo que hemos visto es que no hay una atención personalizada, cuidadosa. Sí, en general hay mucho prejuicio, mucha persecución y mucho maltrato. ¿Suelen denunciar los casos? No, en muy pocos casos los casos se denuncia. En general, lo que hemos visto por testimonio de los médicos y todos los profesionales que trabajan es que en caso de que lleguen con grave estado de riesgo de muerte, ¿sí? Porque ahí quieren preservar la posibilidad de cómo llegó. En general, no se hacen denuncias. De todas maneras, a ver, hay diferencias de atención. Uh-huh. No en todos los hospitales se atiende de la misma manera. Hay algunos hospitales que son magníficos en atención para partos uh-huh. y son, quizás, para decirlo con suavidad, muy prejuiciosos uh-huh. en la atención posaborto. Hay otros hospitales en donde la atención posaborto se atiende a las mujeres de una forma integral, respetuosa, dentro de algunas limitaciones todavía que suponemos que se van a intentar subsanar, que es, por ejemplo, en un hospital donde de estas características, con una atención distinta, las mujeres vuelven de un legrado evacuador, de un posaborto, permanecen en la sala de maternidad. Uh-huh. Por ejemplo, con las parturientas, claro. con sus niños. Sin tener en cuenta la psiquis de la mujer y cómo se sentiría en esa situación, cómo se siente en esa situación. Sí, sí, por supuesto. Y además no están ahí porque son mamitas, okay. como dicen a veces, sino porque es una mujer que decidió con sus medios, con sus posibilidades, en general, practicarse una voz. Claro, porque acá hay algo que también lo vi en el libro, ¿no? Que decía, bueno, la diferencia de una cosa es estar embarazada y otra cosa es ser madre, ¿no? Y entonces que muchas veces cuando estas muchachas llegan al hospital, o estas señoras, o lo que fuere, el médico dice, pero mamá, ¿qué hiciste? Ya, claro. Creo que desde ahí, claro, hay todo un prejuicio y una, digamos, una categoría que se le atribuye a esa mujer, de la que, bueno, nosotros estamos tratando de justamente de aclararlo y de aclararlo a nosotras mismas y a las otras, ¿no? Una mujer que decide no continuar un embarazo no es una... no es madre. Y sobre todo es una mujer. Incluso en las estadísticas y en los registros oficiales se habla de muerte materna. O sea, se habla de que la primer causa de muerte materna es el aborto. Entonces, nosotros proponemos hablar de primer causa de mujer gestante. ¿Y hay alguna diferencia, digamos, en estos hospitales en cuanto a los médicos cuando son varones, cuando son mujeres? Es decir, ¿han notado algún tipo de prejuicio diferente en el género, en el trato a estas mujeres? Es muy sutil. En general, desde el relato, la mayoría de las mujeres se muestran más comprensivas. No así se infiere de las entrevistas de las mujeres. El contraste entre de las distintas entrevistas es muy rico. Por ejemplo, en los hospitales siempre se dice que toda mujer sale con los métodos anticonceptivos otorgados, cosa de que en las entrevistas de las mujeres no es tan así. O sea, me fui y no me dieron nada, me fui y no sabía el resultado de los análisis, me hicieron análisis, me hicieron firmar un papel, no sabía para qué era, me fui porque mi hijo estaba enfermo y entonces el doctor me aclaró, bajo tu responsabilidad, acá no es una cárcel, pero si te vas porque crees. Y ahí no supo el resultado de los análisis, por ejemplo, de HIV, no supo el resultado de los análisis sobre anemia, no hubo una ecografía posterior, se fue sin métodos anticonceptivos, dados antes del alta. ¿Por qué? Porque se fue sin el alta médico. Este tipo de cosas parecen como muy sutiles, pero hacen profundamente a la calidad de vida de la atención, a lo que llamamos calidad de atención de posaborto. Porque el otorgamiento de métodos anticonceptivos antes del alta puede llegar a implicar la posibilidad de evitar un nuevo embarazo no planificado. Claro, una vez que la mujer se realiza el aborto, es decir, lo que estamos viendo es que no hay después un seguimiento por parte, digamos, o un asesoramiento completo a las muchachas o a las mujeres. Claro, no hay... Se retiran y ya está. Más allá de que exista una ley de reproducción responsable y todo eso. Es decir, quedan de nuevo en el punto prácticamente desde donde comenzaron. Muchas veces sí. Vuelvo a insistir para que quede claro, y no solamente por una cuestión de justicia, sino para recalcar la realidad de las posibilidades. En la medida que hay lugares donde se atiende distinto, quiere decir que esto puede ser. Es el mismo presupuesto. O sea, remarquemos las diferencias para insistir en este camino de mejores posibilidades. La atención, existe la ley, existe el suministro gratuito y obligatorio de métodos anticonceptivos en concordancia y necesidades de las mujeres y de lo expresado. Esto no se cumple muchas veces. Hay un acuerdo, una de las cosas interesantes que se proponen, digamos, a partir de esta investigación como propuesta, es la necesidad de protocolos de atención posaborto. Esto a partir del análisis de las historias clínicas de los registros hospitalarios y sus deficiencias, que salieron muy a la vista cuando los vimos y cuando los comparamos, y después una de las recomendaciones a partir de las entrevistas. En el año 2004, en septiembre del año 2004, el ministro de Salud de la Nación firma con ministros provinciales un acuerdo de atención, un compromiso para la reducción de la mortalidad en la Argentina en relación con las mujeres. Y se establece un protocolo de atención posaborto, que tiene plena vigencia y que se cumple poco. Es un arma legal que tenemos que conocer y ejercer los derechos de exigibilidad de estas armas legales que tenemos, ¿no? Y en este protocolo se habla de la atención integral, de asesoría, de no discriminación en caso de posaborto en relación con maternidades, de métodos anticonceptivos, de conserjería psicológica y social. Esto es un muy buen y muy buen correcto protocolo que en este momento tiene muy poca aplicación. Estamos hablando con Elsa Schwartzman, el libro es Realidades y Coyunturas del Aborto. Estamos en el 4864-0489 y 4866-1095. Eugenia León y este tema, La Luna, aquí en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente. Esta es la tanda de la tribu. Enseguida regresamos. En el aire. 88.7. Tanto puedo equivocarme como lo hacen todos. La tribu. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. A vos. No le va a gustar. A Bush no le va a gustar. Liliana Felipe, Ojos de Brujo, no te va a gustar. Orquesta típica Fernández Fierro, Manu Chao, Tumbatú Cumba, Pablo Dacal, La Candela Rumba Sampler, Fermín Muguruza. Un disco para seguir diciendo no. No están hartos de la magia de los medios. Proyecto Esquizo de Vicente, Altitud María Marta, El Portón, Arbolite, El Demasiado, Dani Umpi, Amparanoia. To see. A Bush no le va a gustar. The Sound of Freedom. Una producción de FM La Tribu y WF Alterlatino. Conseguilo en todas las disquerías y en La Tribu. Y en La Tribu. Y en La Tribu. Estás despierto para que sigamos diciendo no. Redemption Song. A Bush no le va a gustar. Sonidos clandestinos. ¡Atento! Estamos probando señal. Estamos probando señal. Entrando a la frecuencia modulada del sistema radiofónico nacional. Vos decime si los vuelvo a grabar o si sigo grabando. Sonidos clandestinos. Sábados, 20 horas. Suena, suena. Bueno, voy grabando entonces. Elserver.com, hosting y diseños de página web. Velocidad, confiabilidad, seguridad. Planes desde 9 pesos con 95 centavos mensuales. Teléfono 52 36 70 70. Elserver.com. The Internet Solution Provider. Fan Service. Entérate de las novedades del manga, el anime, la informática y el cine fantástico. Fan Service. Lunes, 21 horas. Mucho más que un estilo. Toda una banda. Maison Varieté presenta su primer disco. Clásicos ignotos. Maison Varieté. En vivo. 6 de mayo. Teatro Roma. Entradas en venta en el teatro. Sentry Music. Lichi, La Estaca y Locuras. La tribu. 14 de junio de 1982.